14 minutos pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 27.6, y llegó la retro a la zona sur, llegó la retro a la box, llegó el after, para que todos nuestros oyentes empiecen y no paren de bailar, como todos los martes, 120 minutos. A full con la música de los 70, 80 y 90. Y arrancamos con Americanos en castellano. Americanos clásicos, loco. Para que bailes bien, bien agarradito de tu chica, ¿eh? O de tu chico, como vos quieras. Rata blanca, mujer amante. Loco, tu forma de ser, los auténticos. Arranca Corazones, Ataque 77, abriendo nuestra programación musical. Acompañándote en la conducción, ¿quién te habla? Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. ¿Y los aplausos qué onda? El aplausómetro quedó ahí abajo. Ah, es feriado, claro, tenés razón. Hay que pagarles doble en todo caso. Menos mal que paró de llover, loco, ¿eh? Qué lluvia la de ayer. La de estos días va. Y tenemos para rato, ¿eh? Te cuento que si nos querés ver por streaming, tenés que hacerlo al Radio Box 1029. Radio Box 1029 por Twitch o por YouTube. O también por la página www.fmradiobox.com. ¿Estás listo para seguir bailando? Y te cuento que al 1164007047, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Y también los premios espectaculares. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Dale, apúrate, comunicate al 1164-007047. Alguien en tu vida que Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y así nada más. Es solo traición, la última mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Working all day and the sun don't shine, trying to get by and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through. 25, ya pasaron de las 4 de la tarde. Primer media hora de la Retro 789. California Blue. Recién bailaste Americanos en castellano, loco, ¿eh? Y ahora un poquito de Americanos internacional, sí. Abriendo con uno de los más grandes, el señor Roy Orbison. California Blue el tema. Y te cuento que por el simple hecho de bailar y pasarla bien en este after, acá en la 102.9, te podés hacer acreedor de los espectaculares premios que martes y jueves la Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de compartir nuestra propuesta musical, nuestra buena onda y las pocas palabras y la mucha, pero mucha buena música. Tenemos un color selecto, dulce, fresco, loco, para paladares exigentes, para vos. Un Viñas del Tango, loco, acá. Para la gente que la agarra sed después de bailar, loco, bueno, listo. Y también tenemos un Fernet Branca, che. Este está lleno, a pedido del público. Para vos, sí, que estás escuchando y que nos estás viendo por Radio Box 1029, nuestro streaming. Así que todo esto al 11-6400-7047. Sorteo a realizarse el último jueves de cada mes. Solamente tenés que dejar tus tres últimos números del DNI y también participar por una remera a elección de tu banda preferida. Todo, pero todo esto al 11-6400-7047. Si recién sintonizás, esta es la Retro 789, disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos, Americano Rock, música disco, Italo Disco, Latinos, Dance de los 90, Dance de los 80 y Rock and Roll. Todo esto en estos 120 minutos a full en esta tarde impresionante que está especial para escuchar música, para escuchar buena música y para no parar de bailar. California. Estás escuchando La Retro 789. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. Baby, you're a dope boy. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody. Your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. In daycare centers and night schools. Handle me with care. Airports terrorized, sent to meetings hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Estás escuchando La Retro 789. Bottomless heart. Estás escuchando La Retro 789. Once 6 4 0 0 7 0 4 7. El maestro de fondo, un Roy Orbison que nos dice: wow, acá se cae todo en terremoto. Todo lo que quieres, lo tienes. Eso es lo que nos dice el señor Roy Orbison. ¿Y vos qué esperás para comunicarte? Al 1164007047 y te puedes hacer acreedor de los premios espectaculares. Este señor, más conocido como Roy Kenton Orbison, nació en el estado de Texas un 23 de abril de 1936. Fue conocido como cantante, compositor y músico estadounidense, más por su estilo de cantar muy intenso y apasionado, con elaboraciones de sus composiciones muy complejas y la creación de baladas emocionales y oscuras. Si lo quieres, lo tienes. Roy Orbison sonando en el bloque de Americanos en la Retro 789. Y la gente se empezó a comunicar. Parece que le agarró el loco el americano, ¿eh? ¿Qué será cuando empiezan a patear rock and roll? O sea, tenemos a Valentina de Varela. Dice: muy buena la música y que no para de bailar con su novio Cacho, loco, ¿eh? Y quiere participar por los vinos. Dice: porque el Fernet le cae mal. primera que escucho que el Fernet le cae mal, ¿eh? Por otro lado tenemos a Adrián de Chingolo, dice muy bueno en el bloque de americanos en castellano. Dice que mañana es su cumple y quiere que le dediquemos algún tema y también él participa por el Fernet, ¿eh? Bueno, nada que ver con la chica anterior, bueno, a él le cae bien el Fernet. Por otro lado tenemos a Ángeles, dice que aparte de los premios espectaculares, tendríamos que sortear una caja de Uvasal, loco, para la resaca. Dice muy buena la música y participa por el Fernet. Y también tenemos acá a las chicas, Sabrina, Marta y Aide. Dicen que muy buena la música, que están bailando las tres solas, che. Y preguntan si hay algún caballero para que las acompañen a tomar un fernecito. A ver, los caballeros de la retro, los caballeros de la box. A ver, Sabrina, Marta y Aide están las tres bailando solitas ahí en la casa, ¿eh? Participan por el Fernet, ellas también. ¿Y vos qué esperás para comunicarte al 1164007047? Dejarnos tus tres últimos números del DNI. Y te recuerdo que tenés un Colón Selecto Dulce Fresco. Tenés un Viña del Tango Malbec. Y tenés un Fernet Branca, loco, ¿eh? La botecita grande, ¿eh? No la chiquita. Así que dale, comunicate al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI. Y como te digo siempre, no pares de bailar. Left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste. Just please. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Damián, ante todo quiero mandarle un saludo grande para mi hermana Lili, mi hermano Ariel, en el Día de los Hermanos, y después disfrutando la música de ustedes, papá, con la buena música, haciendo el aguante, acá Edgardo de Quilmes, 323, y le mando un abrazo grande para ambos. Sugar! La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. You want your bad, but you can't be so kind. Just take it or leave it. Don't tell your friend just what you're gonna do now. You take it or leave it. It's just my life. Yeah, yeah, yeah. Los 80 en La Retro 789. Y seguimos bailando en La Retro 789 con la mejor música de los 70, 80 y 90. Y ahora con Stars on 45 with the Rolling Stone mix con los clásicos, che. Se nos fue ya nuestra primer hora, loco, de La Retro 789. Impresionante cómo pasa el tiempo. Como dice el refrán, ¿no? El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Te recuerdo que esto es La Retro y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de loco? Si podemos bailar un martes tranquilamente. En tu casa, en el trabajo, en el mercado que estás ahí, en las góndolas, te pones a bailar y listo, loco. ¿Cuál es el problema? Y por supuesto, si hay buena música,

Y como un agente dijo, tendremos que sortear una caja de uva sal para la resaca. ¿Seguirán bailando las chicas solas que estaban ahí? ¿Que pedían a ver algún caballero que puedan bailar con ellas? Bueno, 1164007047. Dejanos tus tres últimos números del DNI y te puedes hacer acreedor de estos premios espectaculares más una remera a elección de tu banda preferida. Todo esto a nuestra línea habilitada. Dale, comunicate al 1164007047 y deja tus tres últimos números del DNI. Y como digo siempre, no pares de bailar. Estás escuchando La Retro 789. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. lo tenés en la Retro 789. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en arroba Radio Box 1029. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buenas tardes para toda mi audiencia, para mis amigos, 102.9 Radio Box de Quilmes al mundo. De repente me agarró tanta sed. Y apareció la vecinita de enfrente. ¿Cómo anda Ida? ¿Todo bien? ¿Todo José? Así que te agarró Seche, me imagino porque no parás de bailar, ¿no? Un saludo muy grande. Y bueno, se comunicó Andrea de Quilmes. Dice, muy buena la música, hermosa la música. Y quiere participar por el sorteo, che. Nos dejó también sus tres últimos números del DNI. Y por otro lado se comunicó Osvaldo. Dice, en relación al pedido de las chicas que están bailando solas, dice... Dice que le gustaría tomarse un fernecito con ellas el finde y nos deja su WhatsApp y dice que es de Monte Chingolo. Dice, muy buena la música y participa por el fernet. Todo unido, ¿no? A ver, las chicas, si se pueden acá comunicar por Osvaldito, loco, que se animó, ¿eh? Sabrina, Marta y Aide, loco. Así que bueno, ¿seguirán bailando solas, che? Y bueno, vamos con el pronóstico del clima, a ver qué nos depara el tiempo en esta semana, che. Bueno, aparentemente, bueno, hoy puede ser que se componga, máxima 28, mínima 26. El miércoles también va a haber lluvia, pero máxima 31, mínima 26. El jueves lo mismo, no va a llover, el viernes no va a llover. El viernes 31 la máxima, 22 la mínima. El sábado lluvia todo el día, máxima 22, mínima 16. Domingo espectacular, va a salir el sol. Máxima 21, mínima 15. El lunes va a estar nubladito. Máxima 22, mínima 17. El martes lo mismo, el miércoles lo mismo, el jueves lo mismo. Y así que bueno, aparentemente la semana que viene no va a llover. Y un saludo muy grande a Edgardo, que él mandaba saludos a sus hermanos. Y hoy es el día de los hermanos, loco, ¿eh? Así que mandamos saludos yo a mi hermana Marina y a mi hermano Jesús. Así que... Carlos Jesús Araya y Marina Luján Araya. Así que un saludo muy grande a ellos en su día. Y vos que esperás para mandar saludos, loco, también. Comunicate al 1164007047 y de paso nos deja tus tres últimos números del DNI. Y te puedes hacer acreedor. Mira, mira bien, la gente que está por Twitch, loco, que está por Radio Box 1029 en el streaming. Esto es para vos, loco. Un Viña del Tango, ¿eh? De tanto bailar, seguro que te va a agarrar sed. Así que bueno, acá tenés esto para vos. Viña del Tango Malbec. Por otro lado tenemos un Colón Selecto Dulce Fresco. Espectacular la presentación. Muy sobria y elegante. Para paladares exigentes también, ¿eh? Y la estrella del programa, loco. Este Fernecito. Este Fernandito para vos, loco. Para vos también, ¿eh? No se peleen, loco, ¿eh? No se peleen. De a uno, ¿eh? De a uno. Ahí están llamando todos los diabéticos. Y seguimos bailando en la Retro 789. Evelyn Thomas sonando de fondo, loco. ¿Se acuerdan de este tema? Qué manera de bailar, che. A ver los quetaleros, los elchilaneros, los moonlighteros, los mi cluberos, los carameleros, los les paradiseros de Loma de Zamora. Decir, acordarlos, a ver, los javeros de Java, de Loma de Zamora también. Java, qué bolichazo, Los casoneros de las casonas de Lanús también. Así que bueno, los bambocheros allá de San Justo, bamboche. Así que bueno, a todos ellos que habrán bailado, habrán sacudido con este tema, se habrán chamuzado, gente. Así que sí, vos, no te hagas, no mires para el costado, sí, vos, a vos te hablo, loco, Se habrás chamuzado, bueno, está bien. Ahora estás casado, tenés hijos, bueno, hasta ya pasó, pero bueno. Te acordás con estos temas, te acordás, Evelyn Thomas. Alto voltaje, High Energy, sonando en la Retro 789. Cuando pasaron 20 de las 5 de la tarde, la temperatura, la sensación térmica, 31.5. Increíble, che, increíble. Y seguimos bailando con más Italo Disco en la Retro 789, en vivo, hasta las 18 horas. Los 80 en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Satisfaction.

Y seguimos en la Retro 789 sin parar de bailar, loco, ¿eh? Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos clásicos, americano rock, italo disco, música disco, latinos, rock and roll, dance de los 90. Todo esto para que no pares de bailar. Yo que todo te entre. Esa. Sin pedir nada a cambio. Yo que todo te entre. A tirar los pasos prohibidos del americano rock. Y te olvidas de mí. Y bueno, acá le vamos a mandar un saludo al amigo Ricardo Foggi, loco, ¿eh? Lo conozco de Radio G al chabón, ¿eh? Un maestro del americano. Y como este tema nos compete martes a martes, generalmente te cuento. Richard Foyer te dice que llegó el gran día. Hoy a las 20:45 horas comienza el primer seminario integral de americano. Estilo zona sur, loco, ¿eh? Son 12 clases y se puede pagar en cuotas. Así que acordate. Hoy, 20:45 horas, comienza el primer seminario integral de americano. En pareja, estilo femenino, estilo masculino. Se entregan certificados, che. Te puedes inscribir al 11-20-15-14-15. Tenés que dirigirte a Java. Avenida Fabián Usari, 854 Wilde. Este martes 4 de marzo, 20:45 horas. Para la gente del americano, ya están avisados. Corazón, viajero. Y no paro de bailar, loco. Y acá se comunicó Sabrina, la chica que estaba con sus dos amigas bailando sola. En relación también a Osvaldo, que se comunicó porque ellas habían dicho que están bailando solas y que querían un caballero para compartir un fernecito, ¿eh? Y acá Osvaldo nos había dejado el WhatsApp y ella también se comunicó y nos dejó el WhatsApp para que se lo pasemos a Osvaldo, loco. Osvaldo de Chingolo. ¿Pasará algo ahí, loco? ¿O quedará como corchito en nada? Habría que ver si se forma alguna pareja, ¿eh? Aida, loco, ¿qué onda? ¿Está en pareja, Aida? ¿Le buscamos un novio a Aida o no? A ver si se cruza la vecinita y nos mata. Sí, la tenemos cerca, así que bueno. Esta es la Retro 789. Disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90. Ya pasaron 39 de las 5 de la tarde, la temperatura 28.8. No, en este... gracias. Muchas gracias. En este martes 4, Día del Hermano, loco, ¿eh? No, gracias. Muchas gracias. No. Bueno, te cuento que estamos sorteando al 1164007047. Podés quedar bien con tu hermano, loco, ¿eh? Un fernecito, loco, ¿eh? Acá, para paladares exigentes, che. Un Colón Selecto dulce fresco. Para vos, si no te hagas el otro. Para vos, loco, ¿eh? Que te gusta el jugo de uva. Y un Viña del Tango Malbec. Todo esto al 1164007047. Te tomás uno de estos y ahí sí que no vas a parar de bailar, loco, ¿eh? Estamos acompañando la conducción entre la Gustavo Araya en la operación técnica de puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, ustedes, nosotros, la buena onda y los premios espectaculares. Si nos querés ver, lo puedes hacer por nuestro streaming Radio Box 1029 o por YouTube o por Twitch o si no por el www.fmradiobox.com. Y seguimos bailando, che, con Latinos Remix en la Retro 789 para que no pares de bailar. Bye. güey solo, bien se lame. El güey solo, bien se lame. Y seguimos bailando Americano Rock, loco, en la Retro 789. Cuando ya pasaron 47 de las 5 de la tarde, loco, pasa volando el tiempo. Y con más noticias del Americano, che. Te cuento que llega la noche de Rock and Roll y Americano este próximo viernes 7 de marzo. Music Party de 22 a 3 de la mañana en Boedo, Cochabamba 3245. Vení a vivir una noche mágica llena de rock and roll y americano en un ambiente relajado y festivo, ideal para bailar, disfrutar y compartir. Barra y buffet para acompañar toda la noche. Entradas anticipadas $5,000 en Puerta 7, che. Podés hacer las reservas al 11-50-28-67-60, 11-50-28-67-60. No te lo pierdas este próximo viernes 7 de marzo. Cochabamba 3245, la noche del rock and roll y del americano. Oh, me sale una voz medio de gay. Y no paro de bailar, loco, ¿eh? Acá esto me está dando sed, ¿eh? Esto, bueno. Así que bueno, dale, comunicate al 116-400-7047. Y te puedes hacer acreedor de un Colón Selecto dulce fresco. De un fernecito, loco, la botellita grande, y de un Viña del Tango Malbec para la previa del sábado. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Y también podés participar por una remera a elección de tu banda preferida. Todo esto dejando tus tres últimos números del DNI al 1164-007047. La temperatura 28.8. Ya se nos está yendo el programa, loco. Todo lo bueno pasa volando. ¿Qué le vamos a hacer, che? Apúrate. No pares de bailar. ¿Por qué esperar, loco, el fin de... Si podemos bailar un martes, loco. Tranqui. A la tarde. Mientras vas viajando, mientras vas caminando, loco, mientras estás comprando en el mercado, eligiendo precios, bueno, vas escuchando y vas bailando. Estás en la facultad también, ponete a bailar, loco, ¿eh? Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado. Tomado y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepas que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. Tiempo. al programa. Una masa, por favor. Qué buena música, qué buena onda. Otra vez el cargoso de Gardo, pero qué buena onda, papá. Se lo tengo que decir, muy buena onda, se siente. El güey solo bien se lame. Por favor, qué buena música, qué buena onda. Otra vez el cargoso de Gardo, pero qué buena onda, papá. Se lo tengo que decir, muy buena onda, se siente. No, gracias. El güey solo bien se lame. Ya el final, loco, ¿eh? 57 pasaron de las 5 de la tarde. Y ahora sí, a bailar un poquito de rock and roll ya en el final, loco, ¿eh? Después de tirar los pasos prohibidos del americano rock, ahora sí, loco, dale a full al rock and roll. Con Sash Bunny and the Master Mixer. ¿Cómo se bailaba esto, loco, en los 90? Pay en los 50, 60 también, ¿no? Obvio. Es una pequeña remake, pero bueno. A ver, todos los quetaleros, todos los micluberos, los carameleros, los elchilaneros. Ahí la gente, los de 40, 50, 60, loco, a ver, pónganse las pilas. Empezamos a tirar los pasos prohibidos del rock and roll, ya en el final de la retro 789. Un martes más que compartimos junto a ustedes toda la buena música y toda la buena onda. ¡No, gracias! Salud muy grande. Ahí da, loco. Un personaje. Como le decía a Damián, loco, ya le conocen más la voz a ella que a mí. ¡Es terrible! ¡Gracias! Un saludo muy grande también a la onda de Edgardo, loco, ¿eh? Edgardo, gracias por estar ahí. Y gracias por disfrutar de nuestra buena música, che, y de nuestra buena onda, obvio. Una masa al programa, una masa. Una masa, loco. Pasa volando, lo bueno pasa volando, loco, Te cuento que podés también llamar en Rock and Blues los jueves a partir de las 15 horas, de 15 a 17, para participar de los premios espectaculares. Ya sabes, un colón selecto, dulce fresco, un fernecito, loco, para que te hagas un Fernando antes de ir antes de salir de gira. Y también tenés un Viñas del Tango, Malbec. Para todos los gustos, locos, Así que bueno, un martes más que compartimos junto a ustedes. Este programa está dedicado a todos los hermanos. En el Día del Hermano, hoy, loco. Martes 4 de marzo. Y acá todos los hermanos del rock and roll, che, presentes. igual que el jueves en Rock and Blues. Con lo mejor del punk, del blues, haciendo un breve recorrido desde los orígenes del rock and roll hasta nuestros días. Para algún heavy re jodido que está escondido por ahí, bueno, nos vemos el jueves, che. Te acompañamos en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Esa. A ver la ola. Así que bueno, toda la audiencia de la retro, poniendo mucha imaginación, está ahí. Y al 1164007047, ustedes, nosotros y los premios espectaculares y toda la buena onda. Che. No, gracias. Un saludo grande ahí, da loco. A todos nuestros oyentes. Hoy Edgardo. Y a toda la gente que se comunicó al 1164007047 y le pusieron toda la buena onda. Y seguimos bailando rock and roll, che. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días. Esta semana es corta, loco, ¿eh? Así que miércoles, jueves y viernes. Y nos veremos el próximo martes, cuando volveremos de nuevo con este pequeño after a la zona sur, de la mano de la Retro 789, en esta casa, loco, en esta prestigiosa casa que es la 102.9 FM Box. Un saludo muy grande a los altos directivos de la radio. Y bueno, nos estamos despidiendo, loco, y lo dejamos con estos temitas para que terminen de bailar a full. Hasta las 18, ya pasó, son las 18 horas, ya está, así que ya está. Ya me están echando de acá. Bueno, que pasen una linda semana y chao. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz.